vamos con mi nene, yo estoy separada de hecho del papá de los nenes, lo fui a buscar a la casa de su papá, y el momento que estábamos volviendo desde la casa de ellos hasta el barrio hipotecario, que es donde yo vivo, cruzando la plaza 22 de enero, a eso de las 10:30 de la noche más o menos, veo a un chico, hombre masculino, sentado en uno de los banquitos de la plaza, y seguí caminando como si nada. O sea, no le di importancia. Pero bueno, el nene se me adelanta corriendo unos pasos. Al momento de volver hacia mí, me grita mami, mami, mami. Y cuando yo me doy vuelta, ya tenía a esta persona tomándome por la cintura y por el cuello con un cuchillo, amenazándome que le dé todo lo que tenía. En este caso fue el celular y algo de efectivo que tenía yo. Como me niego y grito, digamos, la persona esta me dice que si volvía a gritar, me mataba delante de mi hijo. A lo que mi nene se pone a gritar, a mi mami no, a mi mami no. Entonces agarré y le di todo lo que tenía. No me acuerdo cuánto tenía en el bolsillo, pero le di todo lo que tenía. Le di el celular y se fue corriendo para el lado de la plazoleta que está al costado, digamos, de la 22 de enero, yendo a Santa María, a la escuela Santa María Primaria. Sí hice la denuncia, y fui a hacer con mi hermana la noche, o sea, en ese mismo momento, después de llamar a la policía desde la casa de un vecino. Llegó la policía a la casa de un vecino de ahí. Y bueno, en la casa de este vecino ellos llaman a la policía. Esperamos al patrullero unos 15 minutos. Llega el patrullero cuando ya la mujer del chico que me socorre me estaba por llevar en su vehículo hasta mi casa. El patrullero cae. Me lleva el patrullero hasta mi casa, así yo dejo a mi nene más tranquilo, en compañía de mi cuñado y mi mamá. Voy con mi hermana a hacer la denuncia, no me la pueden tomar esa misma noche porque no había quien me tome la denuncia. Entonces fui esta mañana, esta mañana yo hago la denuncia ya, tengo el papel en mi mano, hice la denuncia y bueno, ya estoy viajando a buscar el chip de mi empresa para volver a tener mi número, digamos, y poder utilizarlo con el celular de mi hija por los grupos de las escuelas, más que nada. La plaza de noche es una boca de lodo, no hay mucha iluminación, hay muy poca, no hay una sola persona de seguridad, no recorre patrulleros por esa zona, no hay nada ni nadie que pueda cuidar a esa hora. La parte de la plaza fue en el medio, hay un banquito solo, fue pasando ese banquito que está sobre la calle asfaltada. Unos pasos más adelante de ese banquito fue, porque la persona esta estaba sentada en ese banquito y cuando pasamos con mi nene, él salió corriendo atrás nuestro. No, extraño, no, nada, nada. Estaba en el banco como una persona normal, digamos, o sea, no desconfío en ningún momento. Vestido con un buzo azul con gris la parte de arriba, con la capucha puesta y un pañuelo blanco tapando todo lo que sería la cara, se le veían los ojos nomás, un pantalón color clarito, estilo jogging. No, mi nene está bien, está asustado, está enojado, o sea, pero por suerte está bien.